En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Muy grave, un joven apareció muerto en un calabozo de la comisaría 21 de General Roca. Carlos Guzmán Salazar, un joven de 25 años que trabajaba como lavacoche en el centro de la ciudad, había sido detenido antenoche y poco tiempo después apareció muerto en uno de los calabozos de la comisaría 21 de esa ciudad. La policía asegura que se trató de un suicidio, pero para los familiares lo mató la policía. La versión policial indica que fue detenido junto a otra persona con quien se peleaba en la vía pública y ambos fueron trasladados a la sede policial. Luego el cuartelero procedió a fichar a uno de ellos y cuando termina de hacerlo va a fichar al otro y encuentra a Carlos Salazar colgado de una reja de una ventana con la manga de un buzo que él vestía. Luego, según la versión policial, intentaron reanimarlo y llamaron a la ambulancia. Pero cuando llegó el personal de salud, el hombre ya había fallecido. A raíz de ello, el fiscal Garrido se hizo presente en la comisaría, convocó a criminalística y trabajaron en el lugar. La calificación legal provisoria es muerte dudosa. El Observatorio de Derechos Humanos denunció que se trata de una violencia institucional cada vez más frecuente en el país y que termina en muertes de jóvenes que no por casualidad siempre suelen ser pobres, que luego trata de legitimarse para justificar el hecho dañoso. Porque es razonable y creíble el temor de la familia de que haya sido asesinado, desde el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro exigen que se investigue, esclarezca y en su caso se sancione al responsable o responsables de su muerte, de corroborarse que el joven fue matado intencionalmente. Concurrida fiesta de los frutos secos. La quinta edición de la fiesta de los frutos secos se desarrolló durante el fin de semana con muy buena participación de vecinos y turistas que se sumaron a disfrutar de la celebración local. El evento se desarrolló en la plazoleta del fundador, donde se levantaron las globas en las que exhibieron frutos secos y productos de emprendedores locales y regionales para la venta. Además, se realizaron clases magistrales de cocina y los visitantes pudieron disfrutar de un patio cervecero y variada gastronomía, como así también de espectáculos musicales. El evento fue organizado por la Municipalidad de Viedma con el apoyo del Gobierno de Río Negro, la Cámara de Frutos Secos del Valle Inferior y otras instituciones de la zona. El gobierno evalúa bajar ingresos brutos a los productores de fruta. Así lo expresó a los chacareros el secretario de Fruticultura, Carlos Banacloy, luego del reclamo de las federaciones de productores. El secretario dijo que existe la voluntad del gobierno de Río Negro de revisar las alícuotas que impactan directa o indirectamente en la fruticultura, como los fertilizantes, agroquímicos, maquinarias, implementos, herramientas, y lógicamente esto incluye aquellas que afectan a la comercialización de la fruta. El encuentro fue en la sede de la Secretaría de Fruticultura, donde el funcionario provincial se reunió con Sebastián Hernández, presidente de la Federación, y otros dirigentes de los fruticultores. Imputan a Rubén López en una causa por asociación ilícita. El secretario general de Gremio de la Fruta volvió a ser imputado en otra causa, ahora por asociación ilícita y administración fraudulenta. Así lo determinaron los fiscales Guillermo Merlo y Santiago Márquez Gauna, quienes formularon cargos a Rubén López y otros dirigentes del sindicato de la obra social. Los hechos denunciados sucedieron entre los años 2006 y 2015, cuando los acusados, valiéndose de la situación de poder que les daba manejar los recursos de la institución, administraron de forma fraudulenta los fondos del sindicato y de la obra social del gremio. A juicio de los fiscales, los hechos produjeron un beneficio económico propio y un perjuicio a los afiliados a los cuales representaban. El monto total de la maniobra alcanzaría el millón de pesos de aquella época. La justicia inspecciona hoy la escuela secundaria número 4. Leandro Javier Oyola, el juez del amparo presentado por padres de los alumnos que concurren a la escuela secundaria número 4 y 80 de nuestra ciudad, que funcionan en un mismo edificio del barrio Don Bosco, realizará una inspección ocular en las instalaciones hoy lunes a las 13 para determinar los inconvenientes que se registran en su estructura. Además, el magistrado aceptó la legitimación de los padres como amparistas y también de los legisladores y ediles que acompañaron el trámite. Escaleta presenta en Viedma su libro sobre la economía macrista. El economista Claudio Escaleta disertará el próximo lunes 28 de mayo a las 18 horas en el Consejo Deliberante de Viedma, ocasión en la que presentará su último libro, La recaída neoliberal, la insostenibilidad de la economía macrista. Escaleta viene invitado por el Consejo Deliberante de Viedma, los centros de estudiantes del CURSA y del Instituto de Educación Física, además de una decena de organizaciones ligadas al kirchnerismo local. Escaleta no solo analiza el actual modelo económico macrista, sino también sus previsibles consecuencias, haciendo hincapié en las posibilidades de recuperación luego de este nuevo huracán neoliberal que se cierne en Argentina y en América Latina. La disertación de Claudio Escaleta será hoy lunes a las 18 horas en el Consejo Deliberante de Viedma. Las noticias nacionales. Comienza la marcha federal por pan y trabajo. Encabezada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, la movilización cuenta también con el apoyo de gremios como la bancaria y camioneros, además de la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma. La marcha expresa el rechazo más rotundo a las políticas económicas del gobierno y al acuerdo con el FMI. Los manifestantes reclamarán además frente al Congreso la sanción de leyes de emergencia alimentaria, integración urbana, infraestructura social, adicciones y agricultura familiar. De acuerdo con lo previsto, las columnas que atravesarán las provincias del noroeste, noreste, Cuyo y la Patagonia confluirán el viernes a partir de las 9 en el puente Pueyrredón y en Liniers para desde allí marchar hacia el Congreso Nacional, donde realizarán un acto a partir de las 14 horas. Reprimieron en la Villa 21 y detuvieron a un fotógrafo de la Garganta Poderosa y a su hermana. En otro hecho que muestra una clara escalada represiva, Prefectura Nacional detuvo ante anoche a un fotógrafo de la Garganta Poderosa, a un vecino y a su hermana, luego de que el periodista filmara un operativo ilegal de los efectivos frente a la casa de Iván Navarro. Iván es el joven que sufrió golpes, amenazas y torturas y se animó a contarlo durante el juicio oral contra 6 agentes de prefectura. Según denunciaron desde la Garganta Poderosa, los efectivos entraron sin orden judicial a la casa del periodista, identificado como Roque, golpearon a un menor, abusaron a una mujer y luego mantuvieron detenidos e incomunicados en una garita al fotógrafo, a su hermana María Silvia Echeverría y a un vecino. Presentaron un proyecto para prohibir el fracking en Mendoza. Las asambleas por el agua de Mendoza presentaron en la legislatura provincial un proyecto de ley para prohibir el fracking, que fue acompañado con la firma de casi 43.000 personas. El proyecto, redactado por las mismas asambleas, fue recibido por todas las bancadas y cuenta con el apoyo del justicialismo y del Frente de Izquierda. Mientras que desde el oficialismo, el bloque radical aseguró que evaluaría la iniciativa y el PRO no se pronunció sobre el tema. Lo que faltaba, preparan en Londres un homenaje del gobierno argentino a los caídos británicos en las Guerras Malvinas. El acto se realizará en Londres, lo encabezará el jefe de gabinete Marcos Peña y se realizará en la primera semana de junio de este año. El homenaje a los británicos es un gesto de retribución al reconocimiento que el embajador inglés brindó este domingo en Plaza San Martín a los 649 jóvenes argentinos caídos en Malvinas. 255 son las bajas que tuvo el Reino Unido en 1982 en la Guerra de Malvinas. Este miércoles se va a debatir el freno al tarifazo en el Senado y el proyecto de la oposición podría convertirse en ley. Si no pasa nada raro, la oposición podrá mostrarse en unidad para aprobar el proyecto que busca frenar los tarifazos, retrotraer los valores a noviembre del año pasado y atar las subas a la evolución de los salarios reales. Sin embargo, no se descarta que el gobierno negocie con los gobernadores un proyecto intermedio que busque postergar el debate de este miércoles. De todas maneras, Macri ya anticipó que de aprobarse, vetará la iniciativa. Gracias. La Federación Agraria pide medidas urgentes. El Consejo Directivo de la Federación Agraria Argentina anunció que evalúa medidas a tomar a que conduzcan a proyectar una Asamblea Nacional de Productores ante la crisis productiva. Precisó que si a la suba de tasas, inflación, aumento tarifario, aumento de importaciones, caída del mercado interno y ajuste en organismos del Estado, le sumamos los problemas climáticos que padecimos durante la última campaña, el resultado puede ser mayor concentración económica y desaparición de más chacareros. Para evitarlo, se necesitan medidas urgentes. La Federación Agraria Argentina pide un esquema de segmentación, quita de retenciones y políticas diferenciadas para pequeños y medianos productores ante el agravamiento de la crisis. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.